Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y también se encuentra con nosotros Catarina Méndez Paciencia, sobreviviente de la masacre. Los dictaminadores, por favor, tomar sus lugares, ya estamos iniciando con el caso de la masacre de Acteal. A todos los asistentes les invitamos a que tomen su lugar, ya vamos a iniciar con el caso. Honorables dictaminadores o jurados de este seminario del TPP, estimados medios de comunicación, compañeras y compañeros todos presentes en este Tribunal Permanente de los Pueblos, hoy nuevamente voy a presentar la más lodosa caso Acteal. En aquel año 1997, en 22 de diciembre, la más triste Navidad, pues fueron organizados de un grupo paramilitares que se confundieron a asesinar, a matar a sus propios prójimos, pero no fue una confusión, sino que fue un orden de los tres niveles. Fue organizado por el gobierno federal, estatal y municipal, quien encabeza a lo federal, el Ernesto Zedillo Ponce de León, quien encabeza en lo estado, Julio César Ruiz Fero, quien encabezó en lo municipio, Jacinto Arias Cruz. En aquel año, la más triste, antes de la masacre, como primer paso fue amenaza. La gente salió huyendo, buscando un refugio, por eso en Acteal es campamento de los naranjos. Ahí llegaron para encontrar un refugio para sobrevivir. Pero esos grupos paramilitares, entrenados por los militares y por la seguridad pública, prueba de ello que fueron entrenados porque fueron acompañados por la quema de casa, por el robo de pertenencias y por el tiroteos. Entonces, no nos cuesta decir que ese hecho es crimen del Estado. Aunque ellos mencionan que es conflicto religioso, pero para nosotros es conflicto contra la insurgencia, porque es el objetivo de Plan Chiapas 94, porque el gobierno del Estado, gobierno federal, planteó para acabar con las organizaciones y con la lucha de los compañeros zapatistas. La razón por la que los y las abejas que se encuentran en Acteal, el segundo día de su oración y su ayuno, pidiendo la paz, la tranquilidad, para que todos los mexicanos no sufran. Pero el gobierno, porque ya había organizado los paramilitares, pues llegaron y entraron en diferentes rumbos para acabar a los compañeros 45, pues fueron 8 hombres, 4 niños, 4 aún no nacidos y pues 14 niños, fueron 45 quienes fueron masacrados allí en Acteal, pero más 4 aún no nacidos, fueron abridos, encuchillados, tristemente, la vientre de su madre, la más triste. Por eso le decimos, la razón nunca callaremos ni olvidaremos. Por eso les vuelvo a presentar en sus manos, aunque ya he presentado en la audiencia en Ciudad Juárez, aunque ya está presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nunca cansaremos a presentar, porque es dolorosamente lo que pasó en aquel año. Pero el gobierno, una muestra que sí, él ha ordenado, ha organizado, porque ya los liberó a los paramilitares. Ya le dio buen premio, premio de tierra, premio de dinero y premio de casas. Aunque el gobierno del estado ha mencionado que ya no iban a vivir en Chenaló, pero lo están construyendo su casa, cuentan con un vehículo nuevo y siguen transitando allá libremente en las comunidades. Además, ya hay nuevos rumores, porque allí lo tienen vigilado, guardado sus armas. Según las amenazas ahora, que pueden volver, porque el castigo que recibieron no es un castigo, sino que es un para tener dinero, o es un asalariado, según ellos. Por eso siguen alegres, pero el dolor, la preocupación de los sobrevivientes, las abejas, pues ojalá pueda volver. Pero por eso, ahora aquí estamos, aunque fueron procesados 87 personas, quienes le mencionamos materiales, pero ya fueron liberados 69. En aquel año, 2009, 12 de agosto, abrió la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según ellos, que fue una equivocación, no fue bien hecho las declaraciones, la documentación, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, según se contradice uno a otro, la Suprema y la PGR. Pero para nosotros es una estrategia, porque es su propia gente, porque es de los mismos priistas, cartonistas, quienes fueron entrenados. Además, porque se vistieron de negro y de azul, como se visten los de la seguridad pública, los militares. Por eso no nos cuesta decir que fueron organizados y ordenados por los tres niveles del gobierno. Por eso hoy nosotros, como organización, tristemente queremos mencionar que la masacre de Acteal allí abrió la puerta de otras masacres. En tiempo de Ernesto Zedillo fue 45 compañeros nuestros quienes cayeron. Pero en tiempo de Calderón fue aumentando cada vez más. Y hasta ahora sabemos qué pasaría. Pero prueba de ello que el gobierno mexicano organizó, porque tal como mencionaron los compañeros de la zona norte del estado de Chiapas, porque allá empezó primero la masacre, el desplazamiento y las amenazas, allá empezó primero, después pasó en Chenaló y va corriendo en nuestra nación. La razón, nosotros lo que hemos difundido, lo que hemos compartido en diferentes medios, en diferentes estados, hasta en diferentes países, bien claro que el gobierno mexicano lo ha organizado, porque tenemos la lista de los actores materiales que le mencionamos. Pero ellos gozan su libertad, gozan su libre tránsito, hasta ocupan una función por parte del gobierno. Además, porque ellos, por ejemplo, Ernesto Cedillo Ponce de León ha encontrado un refugio en Estados Unidos, aunque se ha mencionado que sí, pues está como que lo está juzgando así civilmente, le están pidiendo dinero, pero para nosotros las abejas nunca exigimos esto. Que se castigue legalmente conforme derecho, porque ese crimen es el crimen de lesa humanidad, por eso le mencionamos, es el crimen del Estado. Pero ese crimen, ese hecho, que sigue impune. Por eso exigimos a todos los jurados y a todos los presentes, ojalá juntos podamos construir una otra justicia desde la base de los pueblos, desde la base de nuestra raíz, y con la esperanza de nuestros compañeros mexicanos, porque esa justicia es lo que está aplicando a nivel nacional, lo que aplican los jueces, los ministros de la nación. Totalmente el pueblo está cansado de esperar. Nunca encontraremos. Ojalá un día podamos construir esa justicia, agradeciendo al Tribunal Permanente de los Pueblos, agradeciendo a los coordinadores, a los, todos los presentes, pues es una esperanza para todos. Mi palabra es todo. Pues no sé si está claro, pues no sé si se escuchó, porque la verdad, porque nosotros los indígenas no hablamos bien el español, porque claramente no es nuestra lengua legítima, porque sí, nuestra lengua legítima es la lengua materna. Pues muchas gracias. Si hay preguntas por parte de los dictaminadores, adelante por favor. Me pareció clarísima la exposición. Habla usted en español magnífico. Ya quisiera yo hablar el segundo idioma, que no es mi lengua materna, también como usted habla el español. Y nuevamente quiero volver a expresar que debemos de recibir con mucha responsabilidad este testimonio, a pesar de lo paradigmático del caso de la masacre de Acteal. Creo que nos hace mucha falta traer a la memoria ese aberrante hecho, y con todos los elementos de la responsabilidad de los funcionarios que usted claramente y valientemente mencionó. Creo que no hay más. Por mi parte, yo creo que sería el único comentario, no sé ustedes. Sí, creo que el caso está ampliamente documentado, incluso a nivel mundial, y lo que yo les diría a partir de lo que se acaba de presentar es, si ustedes pudieran documentar, que sería, creo, un aporte más para la causa, esto que podríamos denominar como los enredos entre la PGR, la justicia local, la Suprema Corte de Justicia, es decir, un condensado con las contradicciones que hay, para poder documentar cómo es el propio sistema el que enreda los procesos para que se enturbien y para que para que persista la impunidad, ¿no? Y la otra cuestión, si ustedes pudieran documentar también esto que ha llamado los premios que tienen hoy algunos de los victimarios, que tienen casas, automóviles, es decir, cómo están viviendo. Creo que eso podría ser un pequeño también agregado, si es que ya no lo tienen documentado para el caso, ¿no? Bueno, pues gracias por esta palabra de fortalecimiento, además porque la verdad, como lo mencioné, hemos mencionado que se contradicen otra tras otra, pero para nosotros esa confusión no es de nosotros, es de ellos. Pues son ellos los encargados de la justicia. Es necesario que esté claro que los mexicanos que abran sus ojos, que abran su mente para ver qué es lo que está pasando. Esto. Pero al respecto de la documentación, pues sí, tenemos que dejar como historia de qué es lo que está pasando. Además, porque para los pueblos, para los indígenas, pues tenemos que formar otra justicia desde la base de los pueblos indígenas, desde la base como el derecho que lo conocemos. Por ejemplo, nosotros como organización contamos con nuestros jueces internos, contamos con nuestras autoridades internas. Ya no esperamos desde arriba, tenemos que empezar desde abajo, es lo que entendemos. No sé si está claro. Pues simbólicamente quiero entregar un documento, lo que hemos entregado allá en Ciudad Juárez, en la audiencia. Simbólicamente quiero entregar en su mano a todos los jurados presentes. Pues agradecemos la presentación de Antonio Vázquez sobre el caso de la masacre de Acteal.